escuchando el borde a escena indie en Puerto Rico. Rock y Rolas. Con Diego por Puerto 108. Y bienvenidos a esta primera edición de Rock y Rolas. Es el programa donde tú te vas a enterar de todo lo que está sucediendo en la escena independiente de la música en Puerto Rico. Yo soy Diego y te la voy a estar presentando. Te aseguro que después de todos estos episodios vas a terminar enamorado, enamorada de nuestra música en Puerto Rico. No todo es reggaetón. Es cierto que tiene la mayoría del apoyo, pero nada que ver, no es todo. Hay un universo completo de música increíble saliendo de este patio. Así que tienes que escuchar este show, todos los episodios, para que te enteres de todo lo que está sucediendo. Y vamos a comenzar con uno de los favoritos, una de las bandas más explosivas de los últimos tiempos, nada más y nada menos que Los Petardos, directamente del oeste de Puerto Rico, de Moca. Esta gente, verlos en vivo es otra cosa. Tienen que buscar de Los Petardos, les va a fascinar y sé, estoy seguro de que se convertirá en una de sus bandas favoritas, pero al instante. Estuvieron también en el Coors Light Indie Fest, que se celebra todos los años en Puerto Rico, donde estuvo también Café Tacuba y también los Caralites y otras bandas más locales que vas a escuchar aquí en este programa, que no te puedes perder nunca. Así que debes ir a estos eventos, debes conocer la música de Puerto Rico. Saludos a Coors Light, a La Buena Fortuna, a Buena Vibra Group y a todos los que fueron parte del Coors Light Indie Fest, que estuvo majestuoso. Y ahora vamos a escuchar entonces, sin más preámbulos, a Los Petardos con el tema que los lanzó. Aquí está Acábame, desde Moca, Puerto Rico. Yeah. carne perdida. Dame la mano en el bolsillo, la sala con cuchillo y ten cuidado. Póngame el oído en este barrio, muchos guapos lo han matado. Calle Luna, calle Sol. Calle Luna, calle Sol. Mire, señora, agarre bien su cartera. No conoce este barrio, aquí asaltan a cualquiera. De la mano del bolsillo, a la sala con cuchillo, ten cuidado. Oye, ten cuidado. Póngame el oído en este barrio, muchos guapos lo han matado. Que muchos han matado. Calle Luna, calle Sol. ¿A dónde? Calle Luna, calle Sol. En los barrios de guapos no se vive tranquilo. Mire bien tus palabras, o no valen ni un tiro. Y ahí estabas escuchando a Sol de Menta directamente desde los 90, una de las bandas legendarias de nuestra escena. Así que busca más música de ellos. Ese tema era Calle Luna, Calle Sol. Y recuerda que nos puedes seguir en las redes, en Facebook, en Twitter, Instagram, a través de Puerto 108 y Puerto 108 Radio. También puedes bajar la aplicación en Android y en el App Store. Ok, bien pendiente, y puerto108.com para que escuchen toda la programación en vivo de la escena de Puerto Rico. Seguimos con más y ahora vamos con, para una de las bandas favoritas que, aunque no sea puertorriqueño, si eres latino, lo más seguro la conoce. Estamos hablando de Circo. Circo tiró un sencillo nuevo, que el que vamos a tocar ahora, el tema Libre, que también estuvieron en el Coors Light Indie Fest. Así que Circo volvió y viene bien fuerte. Vamos a escuchar entonces lo nuevo de Circo. Esta banda me fascina. Para mí, Fofé es una de las mejores voces en la historia de la música en Puerto Rico y también una de las mejores voces ahora mismo en Latinoamérica hablando. Así que vamos a escucharlos. Aquí está Circo con Libre. Nada mejor fue lo ideal. pasé muy bien contigo. No me fue muy bien, fue que no lo pasé muy bien contigo. Despide la desilusión. Hay fiesta. Libre tú de mí, libre yo de ti. Solo yo, sola tú, solo yo. Descorcha la Domperignon. Hay fiesta. Libre tú de mí, libre yo de ti. Solo yo, sola tú, solo yo. Sigues escuchando lo mejor de la escena local de Puerto Rico aquí en Rock y Rolas. Y la primera canción del bloque era Antisociales con Llegar al Sol, una banda de punk. Y luego Decent Jerks con Tear Ourselves Apart. Aquí en Puerto Rico hay muchas bandas en inglés, muchos grupos en inglés. Hay mucha música, mucha variedad. Un menú muy extenso de excelente música. Nos vamos con una banda electropop. Es un dúo, pero cuando tocan toman con banda completa. Y de verdad que las canciones de las más pegajosas que he escuchado, te vas a poner a bailar y a brincar con un mensaje muy interesante. Aquí están los Walters en Rock y Rolas, el tema Porsche. Solicito un Porsche. Qué triste cuando se acaba, pero qué mejor manera de terminarlo que con AJ Dávila. El tema es Verano Ya. Así que ese es del disco anterior, titulado Terror Amor. Yo soy Diego y será hasta la próxima semana en otra edición más de Rock y Rola, para que escuches y descubras lo mejor de la escena independiente en Puerto Rico, lo que está sucediendo aquí en nuestra islita querida del encanto. Recuerda seguirnos en Facebook y en Twitter como Puerto 108 Radio, también en puerto108.com, y bajar nuestra aplicación en Android y en Apple, Puerto Espacio 108. No te lo pierdas y sigues escuchándonos, sigue en sintonía, comparte, riega la voz de que hay un programa que tiene lo mejor de la escena de Puerto Rico. Hasta la próxima. Es más, nos vamos con el guito más un bonito. Por eso el primer show, un bonito aquí de Los Vigilantes. Ven, vamos.